15 de septiembre de 1810. Grito de independencia en México. A 200 años más de resistencia, viva México rebelde. 6.4. Te invitamos a la concentración por el otro bicentenario, el día 15 de septiembre, enfrente del Teatro Liceu a las 7 de la tarde. Estación Liceu, línea 3. Acompáñanos. Para más información visita laotraindependencia.blogspot.com.